Chicken yogi ha chupalaki ha por comida y queso. No lo convierten puto, lo convierten un revolucionario de izquierdas, al estilo de Héctor Altesor. Uno de los chupatijas más notables del comunismo miliquero represor uruguayo. Como el puto líder Sereni y sus datos de satijas, atentamente, Miris, matándole el hambre a perros y gatos uruguayos desde 2005.